Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Moreno Chavira. Soy estudiante de prepa en línea. Este es mi primer video que realizo. Es para la tarea de esta semana, ¿va? Nos están pidiendo, solicitando. Pues para mí, las redes sociales, pues tan importantes porque con ella nos podemos comunicar, familiares, amigos, vecinos, yo que sea, en mi caso, pues yo lo utilizo también para, como dije, para comunicarme con familiares que viven fuera de donde yo vivo, ¿va? Poderme enterar de cómo se encuentran, cómo están. También la utilizo para comunicarme con amigos, compartir ideas, opiniones, o simplemente para relajar un rato con ellos. ¿Cómo se llama? Pues este es mi espacio, se los muestro. Mi cuarto. Mi computadora. Es donde yo realizo las actividades. Las actividades dentro de la prepa en línea. Donde yo utilizo para compartir, comunicarme con mis compañeros. Pues espero que les guste y pues echarle ganas. Pues yo creo que por mi parte es todo, como les comento en mi primer video que realizo. A lo mejor algo nerviosón por ser la primera vez que lo hago. Pues sería todo. Gracias y pues estamos en contacto.